Muy buenos días a todo el valle de Tras la Sierra, como la andan pasando en esta mañana. Aquí Pablo, corresponsal popular para Radio El Grito. Se acerca el fin de semana y entre las actividades deportivas que se vienen realizando en Villa de las Rosas, este sábado se va a realizar un nuevo encuentro de fútbol mixto en el complejo deportivo La Dorada, encuentro que está coordinado por la escuelita que funciona en el lugar. Aquí nos acercamos a charlar con Nico Andrada, uno de los profes de la escuelita, y vamos a preguntarle, a contarle, bueno, cómo va a ser el encuentro y bueno, cómo viene siendo esta experiencia deportiva acá en Villa de las Rosas. Nico, muchas gracias por recibirnos. Bueno, hola Pablo, ¿cómo va? Buen día ahí a toda la gente. Ah, un placer, buenísimo que se acercaron para poder compartir, contar un poco del encuentro y nada, de la manera que trabajamos ahí en la escuela de fútbol en La Dorada. Sí, esa es un poco la idea, ¿no? Capaz la excusa de lo que va a suceder, pero bueno, también eso, contar a quien no conoce o quien conoce. Escuchó, pero bueno, no se animó, no se acercó a ver de qué se trataba, ¿no? Y aparte en algo tan común como es el fútbol, ¿no? Que sucede en Sí, todos los pueblos, popular. sí, de todas las formas. Así que, bueno, si querés, arrancá contando un poco este encuentro que va a suceder el sábado. Sí. Ya lo vienen haciendo, ¿no? Lo vienen sosteniendo. Claro, los encuentros de fútbol ahí en La Dorada, más o menos hay tres al año, pero es como una cadena de encuentros que se generó en todo el valle con todas las escuelitas de fútbol, que no, algunas pertenecen a clubes y otros no, son escuelitas nomás, y se genera como hay una red de esas escuelas donde van cambiando la localidad de quien organiza los encuentros y se va invitando a las diferentes escuelas, y hay algunas escuelas que pueden, otras que no, se devuelve la invitación. Este particularmente es el segundo que hacemos este año en La Dorada, es el décimo que se organiza desde que empezó con esta lógica ahí de ir cambiando estas localidades, va a ser de encuentros, el décimo que hacemos en La Dorada. Este particularmente, como que nosotros tratamos de que cada encuentro vaya tomando como algo diferente, como buscarle una sorpresa y que no sea tan monótono y no hacer siempre lo mismo. Y entonces siempre tratamos de dar una vuelta de rosca al encuentro. Este que vamos a hacer en esta jornada va a ser bastante largo, lo queremos hacer de esa manera y vamos a dividir en unas categorías a la mañana y otras categorías a la tarde. Porque generalmente hacemos todo junto, invitamos dos o tres escuelas y se hace todo el día, o mediodía. Invitamos a muchas escuelas que vienen de lejos, de pueblos más lejanos del valle. Ahí En va. este encuentro viene de Lullaba, una escuelita de travesía también. Viene, bueno, la Dorada, que también tiene una nueva sede ahí en San Javier. Viene San Martín de las Calles, otra escuelita de La Paz y una escuelita que se llama Fénix, que viene de Villa Dolores. ¿Y vienen los pibes, las pibas, que vienen con la familia? ¿Qué, cómo es, qué sucede? Aparte Sí, del partido, digamos. es un encuentro como muy familiar, ¿no? Realmente tiene la característica de encuentro, más allá de que cada uno va con su camiseta y está la impronta de querer jugar y querer ganar y querer estar, como que el planteo es, bueno, venir, encontrarnos, participar, jugar, compartir y nada, se viene toda la familia, cuando se ve mucho cuando viene este equipo de Villa Dolores, de Los Pozos, que vienen muy acompañados, que vienen de lejos también, vienen en traffic, se traen la reposera, la sombrilla, pasen el día ahí, proponemos un tercer tiempo saludable también, entonces cada chico tiene que traer una fruta y después del partido, entre todas las escuelas compartimos una fruta, hay metegol, a veces también suele haber sorteos, un espacio recreativo para los más chicos y entre medio de los partidos, entre medio de las categorías, hacemos partidos entre las familias. Entonces, algunos ya saben, vienen preparados, sabemos que acá en La Dorada vienen con los botines. El último partido fue muy gracioso, vienen todos re preparados, más los padres que los chicos a jugar. Y es un momento para compartir entre la familia de una escuela contra la familia de otra, pero es un espacio como nada, para pasar el día, venir a pasear, pasarle bien y compartir, como aprovechar el fútbol como herramienta social para poder Claro, compartir. eso te iba a preguntar, ¿no? el fútbol siendo algo que es, como vos decías, en lado tan popular, pero también por otro lado medio conflictivo, Sí. depende cómo lo, desde dónde lo abarques, cómo en la escuela, cómo laburan con el deporte. Sí, yo creo que el deporte es un deporte nada maravilloso. A mí me encanta, me gusta mucho, lo he jugado siempre, pero a lo largo de la historia ha sido transformado y tiene como una parte re oscura el fútbol. De negocio, es oscuro, tiene. Y trae, y esa parte oscura invita también a muchas cosas, la violencia, la desigualdad, la competencia extrema, manejos turbios. Pero bueno, también es popular y sobre todo acá en Argentina, entonces buscar esa herramienta. Nada, yo empecé a trabajar ahí en ese espacio, como siempre lo orienté, por más que en la escuela no tenga ese nombre, para mí es una escuela de fútbol social. Como ya abrirlo a que sea mixto, tener como algunas particularidades de cómo manejarlo, cómo enseñarlo, cómo trabajar con los pibes, o sea, dónde se orienta, para mí es como un espacio de transformación social más que formar jugadores de Claro, fútbol. claro, claro. La técnica, la táctica, cómo se Y juega todo, pero va orientado más hacia otro lado, más a la inclusión, todos participamos, todos jugamos, es como. eso lo entienden capaz a veces más los pibes y las pibas que los padres, No, bueno, sí. Es todo un trabajito que hay que empezar haciendo como de hormiga. Como tener muy claro cuáles son los principios y cada familia que llega nueva a la dorada, bueno, este es como el reglamento de la dorada, podemos decir, porque estos son claro, los por acá principios. vamos, Y sí. en cada entrenamiento colgamos dos o tres banderas que están del lado afuera, donde están los padres viendo el entrenamiento, como un montón de principios y valores a tener en cuenta cuando estás viendo un entrenamiento de tu hijo, como cosas que están permitidas y cosas que no. Nico, para quien está escuchando, ¿está abierto para acercarse cualquier persona en cualquier momento a la escuela? ¿Cómo Sí, es? el encuentro en sí, que Sí. va a estar desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, para los chicos es gratis, pero bueno, para los adultos, para cubrir los gastos del evento, árbitros, los profes, que vamos a estar todo el día ahí, se cobran a la entrada $200, y después para el espacio de la dorada, para ir a entrenar, se pueden llegar por la dorada, a preguntar, a averiguar, a ver diferentes categorías. Lunes y miércoles entrenan más peques y los martes y los jueves ya a partir de los 8 a 12 años. Bueno, buenísimo, Nico. Muchísimas Bueno, gracias. Que nada. salga muy lindo el finde. Dale, gracias Pablo por la iniciativa y bueno, nada, invitadísimo cuando quieran de nuevo charlar un poco de fútbol o lo que sea. Ir a Gracias. jugar Ir a también. jugar también, a compartir, se acerque con quien quiera. Gracias.